es como un vicio. ¿Y qué le vas a hacer si viene de adentro? Te cuento así en su sentimiento. No tiene nada de ficticio. Me hizo. El tiempo y tú no has cambiado. Yo sigo con el tumbao que siempre has disfrutado. Para que la alegría te domine, así que ponte los patines, relájate y sonríe. Como dice, que el cumbi tiene su canche. Mira como tu cuerpo no pide a gritos. Calentando poco a poquito. Por ahí viene Cupido que son para cambiarte la situación y así te muevas más bonito. Repito, ¿qué? Cosa. Mamita rica, el cumbi tiene su cache. Nosotros solo no, ustedes también.